Bueno, contanos, 4 días en la calle, ¿cuál es la situación? Un desastre. Hace frío, la comida del VAP aparece precalentado hace 3 días. La comida, la misma comida de los chicos. Tiene que venir todas las organizaciones de acá del barrio a darnos de comer, nos traen ropa, mercadería para cocinar, para tomar. Y ninguno del gobierno se acercó. El baño que está ahí, el químico, lo trajeron también de acá del barrio. Lo trajo gente de camioneros, el baño químico. La verdad que cuando hay medios, ahí aparecen los del VAP y salen a repartir cositas que son mínimas, cosas que no se necesitan tanto. No. Porque ya mismo las organizaciones del barrio se encargaron de venir y darnos lo que más necesitamos. La verdad que la reta, dejá de mentir, no hablaste con ninguna persona acá, con ninguna familia y nada, solucioná ese problema que supuestamente dijiste que ya está todo arreglado. Nadie recibió una solución. También dice que ya vinieron para levantar lo que se quemó y es mentira, no vino nadie. Nadie vino a preguntar si necesitábamos algo, nadie, nada, nada. Es decir que Rodríguez Larreta mintió. Mintió, sí. Y sigue mintiendo en las medidas. Bien. ¿Y cómo se están organizando como familias? Porque, bueno, ya han pasado 4 días, está el tema del derrumbe, digamos que es... Es mentira. Es el tema del derrumbe. Nosotros mismos, yo vivo ahí arriba, en el 1449, donde se incendió es la parte del lado del 1447, pero yo vivo como sería un tercer piso. Yo hice entrar al diputado Vera, hicimos un video y mostrándole que el lugar no tiene peligro de derrumbe, solamente se incendiaron esas dos piezas de madera y al haber colchones agarró mucho el fuego, pero se logró apagar rápidamente. Claro, se incendió más que nada la casa donde se prendió fuego, después las otras casas, o sea, lo único que le perjudicó fue el humo nada más. Y la casa donde viven ellos, pero porque el fuego estaba abajo y el piso de ellos tenían los cuadraditos de vidrio, que es lo que explotó. Cerámicas antiguas de vidrio. Claro. Y la verdad que toda la gente salió a la calle por el humo. Y los corrieron a todos de chamuyo y no lo dejaron entrar a sus casas, que están en perfecto estado. Están en lugar habitable. Bueno, claro. Por el tema este de lo que se incendió ahora, quieren poner la excusa de que se va a derrumbar y nos quieren desalojar a todos. Y es mentira, es un negocio inmobiliario, porque esas son cosas antiguas. Es un armado antiguo que es imposible que se derrumbe. Y han hecho un petitorio, ¿no? ¿Ustedes como familias? Sí. Lo único que hicimos es agarrar y tratar de hablar uno por uno, por cada familia, para tratar de llevar esto adelante. Y siendo todos unidos, y va a ser mejor. Bien. Bueno, ¿algún pedido también, además de al Estado porteño? Digamos, sé que se están acercando muchas organizaciones, vecinos, a brindar las solidaridades, ¿así esto? Sí. Bien. Mucha gente del barrio se está acercando. Es más, el baño este químico me lo donó la gente de camioneros. Ninguna otra gente se acercó, ni del gobierno, ni de otro lado, a darnos soluciones. La gente le ofrecieron paradores como para ir a dormir, a bañarse allá, pero la gente no se quiere ir, no se quiere mover de su lugar. Quiere entrar a su casa, es lo único que queremos. Todos queremos entrar a nuestras casas, no pedimos nada más que eso. No pedimos plata, no pedimos planes, no pedimos nada. Queremos entrar a nuestras casas. Muchas gracias, chicos. Por favor.